Nos metemos en el espacio de política de hoy. Vamos a entablar comunicación telefónica con Liliana Díez, de Politólogas en Red, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Lili? Buen día. Buen día, Lili. Acá hola, Darío. Buenos días. Hola, Lali. Hola, Darío. ¿Cómo anda? ¿Anda por Córdoba? Ando por Córdoba, Epa. Sí. Paso el chivo, de paso. Estoy en el encuentro nacional de la Red Nacional de Recreación. Acá la redundancia de palabra, encuentro de la Red Nacional de Recreación. Así que está hermoso esto, referentes de la recreación de todo el país, de Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Chaco, bla, estamos full acá. Bueno, no intrigó. Mire, ¿eso en qué consiste? ¿De qué va la cosa? ¿De qué trata? ¿Qué tal, ah? Uh-huh. Y estamos peleando por la Ley Nacional de Recreación hace un año, ya más de un año y medio que está en la Comisión de Asuntos Legislativos Generales de la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo que queremos buscamos que la recreación sea un derecho, ¿no? Y el elemento legal de la política pública siempre es importante porque hace que el Estado se obligue a garantizarlo. Entonces, bueno, nos congregamos en Córdoba, que está a mitad de camino, entonces, bueno, para algunas provincias, a otras les quedaba más cerca Mendoza, pero bueno, acá están. Bueno, y la idea es poder pelearlo, ¿no? En tiempos difíciles con los que estamos pasando, el derecho a la recreación, el derecho al acceso a un ocio activo, es importante para la felicidad de las personas. Súper interesante, Lili, también en cuanto a fuentes de laburo, hay profesionales dedicados a bueno, distintos tipos de arte, de cultura que podrían tener trabajo, me parece un planazo. Absolutamente. Hay una comisión de trabajadores de la recreación que, por ser un encuentro particular que es en torno a la ley, ha tenido mucha digamos, convocatoria a ese eje, justamente porque hay muchas personas que de diferentes ámbitos se autoperciben trabajando en la recreación, y esto tiene que ver con el arte, con la cultura, con la música, con la salud mental, con la gerontología, con la educación, muchos profes de nivel inicial, de profes de educación física, teatro, que está re bueno, y bueno, la idea también es que, por más que siempre tenemos nos atraviesa la lúdica como forma de trabajo, los planteos que nos hacemos son transversalmente a la vida de la sociedad, son transversales, quiero decir, a la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, discutimos política, discutimos el lugar, discutimos herramientas presupuestarias, en qué situación estamos, etcétera. Muy bueno, muy bueno. No, me quedé pensando que se sigue peleando por el derecho a la recreación como se peleaban los mártires de Chicago, ¿no? En 1886, que era justamente eso, tener el derecho a estar con la familia, a recrearse y no de laburar de sol a sol, ¿no? Se sigue peleando y en estos momentos hay más. Bueno, Eli, se agrega un elemento y ahí con esto ya pasamos a lo otro, que es que no solamente el derecho al tiempo de no trabajo, sino también a ser dueños de nuestros tiempos. Que ese tiempo que te queda fuera del trabajo no sea un ocio pasivo, consumista y de entretenimiento que solamente te lo brinde el mercado, sino que vos puedas elegir. Y la verdad es que hay un montón de sectores sociales que todavía no pueden elegir qué hacer con su tiempo. Y esto también tiene que ver con la política de trabajo, ¿no? Que tenemos, sobre todo en la provincia de Mendoza, es una de las provincias con más conflictos en esto, porque tenemos un alto índice de trabajo informal, y eso hace que, bueno, vos por ahí le dediques 1000 horas, y que a veces no todo el mundo tiene la suerte de trabajar de lo que le gusta, que esa es la pata más importante, ¿no? Muchas personas sienten que la vida empieza después del trabajo. Claro. Yo voy a trabajar para buscar la plata para vivir después. Cuando el trabajo es un derecho y un ámbito de desarrollo humano, ¿no? O debería serlo. Lo importante que, bueno, que son estas iniciativas, Lili, para garantizar derechos y también para para sentar pisos en estos tiempos en los que hay gente que tiene hasta dos laburos mal remunerados, en malas condiciones, y que se genere legislación en este sentido es como re clave. Así que seguramente después te pidamos, Profundizaremos. profundizar de esto que nos interesó. Cuando quieran, porque es un tema que a mí me encanta, me estoy metiendo un montón y me vuela la cabeza. Así que estamos full con eso. Qué bien. Nos metemos la realidad Digan, política. sí, les quería contar también que la red de politólogas hemos estado movilizadas por muchas cosas que vienen pasando, distintas y al mismo tiempo cruzadas y tienen puntos en común, ¿no? Bueno, empiezo por el de Mendoza, que nos movilizó un poco el caso de Yanina Ortiz. La verdad que hicimos un comunicado, un repudio, estuvimos de acuerdo en la red, en realmente más allá de lo que resulte de la investigación, repudiar primero que nada lo que pasó con él, con la funcionaria, no solamente el acto de violencia, sino la forma en la que se hizo el tratamiento sobre todo lo que rodeaba a su situación, que se dé el domicilio de su casa, que apenas ella expone los hechos, hay un manto de sospecha, o sea, sí, pero no sé, como siempre, cuando una mujer expone un hecho de violencia, el manto de duda es la primera reacción. Y eso, la verdad es que nosotras seguimos insistiendo en que no debe pasar. Lo primero que hay que hacer es repudiarlo al hecho, y punto. No puede ser que lo primero que digas es dudas. Porque Claro. habla como sociedad, ¿no? De en qué lugar nos ponemos. Paréntesis Así que, de lo que sí, hablamos sí. con Lili para la audiencia, hablamos del caso de Las Heras, de Yanina Ortiz, es funcionaria de la municipalidad de Las Heras, y fue golpeada brutalmente en un contexto de denuncias, de cruces. De fuerzas políticas que, bueno, hasta hace unos meses estaban juntas y ahora, a la raíz de un montón de denuncias que han habido cruzadas, un hecho de violencia en el que se golpeó a esta mujer, Janina, de la cual también hablamos en esta columna, y iba acompañada con otras dos funcionarias del municipio que fueron testigos y que, bueno, vivieron el hecho. Sí, Lili, a propósito de lo que mencionás también, hablar de todos los supuestos que se establecieron desde los medios, desde muchas frases que son medias irrepetibles, pero no solo poner bajo sospecha, sino también hasta atribuirle cosas a una víctima justamente en ese momento. No, por ejemplo, pienso, podrían sacar una nota antes hablando de ella, y sin embargo no, como que sumaban información después de este hecho. Claro, tal cual. Eso es lo que digo, ¿no? Que como si fuera. Yo pienso, ¿no? Primero que nada, la vara con la que medimos las personas, las cosas. Bueno, pero era corrupta o no era corrupta, ¿no? No sé, es un No, hecho de nunca. violencia Claro. desagradable. Y la verdad que como mendocinas, mendocinos, no nos debería dar vergüenza que pase eso. No podemos avalar una cosa así, pero desde la ética, Claro. ¿no? Desde una postura ética política de lo que corresponde que suceda en estos casos, ¿no? Lili, también pensaba, perdón que te interrumpo, pero a propósito de este hecho de violencia particular y llamativo que debería llamar a toda la comunidad política a escandalizarse, ¿qué observaciones han tenido ustedes con este hecho y esto como aporte a la política mendocina, al tratamiento de conflictos políticos? Nosotras lo primero, como les decía recién, fue repudiar el hecho de violencia. Pero por otro lado, la lectura, que tal vez, insisto siempre con el cuidado bueno, en esto no, no sé si todas las colegas coincidimos de lleno y de pleno, pero sí es importante, muchas sí coincidimos en que la política en estos términos, primero que nada, el hecho de violencia, pero por otro lado, los entrecruces de acusaciones, la toma de una municipalidad, digamos, es muy poco profesional por un lado, se ha caído en un nivel de escandalete que aleja mucho de lo que a la gente le interesa, ¿no? Que es, ¿qué vamos a hacer los vecinos de tal municipio con respecto a nuestra vida diaria? Entonces yo me digo, pregunto, o me pregunto a mí, le pregunto a la gente, mientras tu vida sucede en tu trabajo, como decíamos recién, si te gusta el trabajo, si no, si ganas bien, si no, los políticos están en escándalos prácticamente mediáticos. Entonces llega un punto en el que decís, esto en Mendoza por lo menos es bastante, no sé si novedoso, pero casi. Tal cual. No era muy usual que, que sucedieran este tipo de cuestiones. Y bueno, ni hablar de si se llega a la violencia. Por ejemplo, hace un tiempo, no sé si un año, concejales de San Carlos se agarraron a las piñas en la calle. ¡Papelón! ¡Qué vergüenza! Tal cual. ¡Qué vergüenza! Tal cual, Lili. No, nos sumamos claramente a ese repudio. ¿Tenías algo más al otro punto de la realidad nacional? Bueno, ¿cómo? Y después estábamos con este asunto de atravesadas por esta cuestión de la funcionaria de las Heras, también repudiando lo sucedido en el Chaco, no solamente el femicidio, como siempre, estas cosas para nosotras son terribles, nos duele porque sigue pasando, siguen apareciendo casos, y es tremendo. Un caso terrible. Así que es un caso terrible, es un caso escalofriante, ¿no? Y también el uso político. Claro. Porque sí, la realidad es que femicidios hay todos los días, y hay algunos que convienen. Entonces, el tratamiento frívolo sobre el caso, por una cuestión de conveniencias políticas, también nos parece muy terrible. Y por último, el caso de Jujuy, que también hemos tenido contacto con una politóloga de Jujuy, que está también con nosotras en la red, nos ha estado comentando, la situación es muy delicada, y en esto sí hacer una particular observación, y que tiene que ver con la participación ciudadana, con la pluralidad de voces en los hechos políticos, ¿no? Una reforma constitucional o un intento de reforma constitucional en Jujuy, que se hace en tiempo récord, y acá es lo más, por ahí, que genera mayores opiniones en la gente. Mucha gente dice, bueno, pero si uno los votó y el pueblo no delibera ni gobierna, sino por sus representantes, ya está. Bueno, eso ya no es así hace rato. El sistema de representación política está atravesando un nivel de crisis. ¿Por qué? Porque la sociedad ha crecido, se ha desarrollado, se ha hecho oír. Entonces hoy hay una sociedad hiperplural y dinamizada, en el sentido de dinámica, ¿no? No dinamizada, perdón, dinámica. ¿Qué significa eso? Que se mueve. Entonces eso es salud social. Adquirimos un derecho, vamos por otro. Hay otros sectores mucho más atrasados, entonces siguen peleando por eso, desde la salud, etcétera. Por ende, querer hacer un hecho político como reformar la Constitución sin llamar a una verdadera participación social, primero que nada es un error, ¿no? Porque falla el elemento de la legitimidad en la política pública, en la decisión de gobierno. Y vos necesitás que la gente acompañe. Claro. Entonces en esto se genera un, termino redondeo ahora, se genera un tratamiento mediático y académico, ojo, que no solamente los medios, sino es preocupante también el nivel de la academia en el análisis de este tipo de cuestiones, y que tiene que ver con opiniones. O estás a favor o estás en contra. Entonces, ¿por qué depende del partido, del color político, si vas a estar a favor o vas a estar en contra, ya es un error. Porque en definitiva, en los tres casos que hemos mencionado, seas del partido que seas, tengas la ideología que tengas o votes a quien vote en las urnas, tu postura ética política tiene que ser de repudio de este tipo de cosas. Que no es solamente reformar la Constitución a espaldas del pueblo y con medidas terribles, sino también reprimir la voz de la sociedad, que es salir a la calle y reclamar. Entonces cambiemos de ambiente, es como si vos mañana tenés un reclamo de la familia o de las personas que tienen celiaquía, vamos a reunirnos todas las personas que tenemos celiaquía a reclamar por el precio de los alimentos aptos para celíaco. Y viene la provincia y te tira la policía y te muele a palos. ¿Y ahí qué te parece? Y no, me parece mal. Ah, pero en los Jujuy te parece bien. No, o es bien o es mal. En este tipo de cuestiones siempre estamos en contra de la violencia. Siempre. No hay una forma de estar a favor de la violencia. Para nada. Entonces, nosotras como politólogas reconocemos el valor supremo que tiene la participación de la sociedad civil organizada, con o sin personería jurídica, porque es importante lo que tienen para decir los que todos los días estamos en los territorios. Perfecto, Lili. Así que bueno, grandes puntos de análisis para configurar una política que garantice el derecho a la participación y a la democracia plena. Te agradecemos por esta columna y un gran saludo para todos y éxitos en Córdoba. Bueno, muchas gracias. Gracias por el ratito. Y cerrar con esto de siempre tratar de lograr consensos y acuerdos sociales. Un abrazo. Abrazo grande, Lili. Que ande muy bien. Chau.